Sí, trabajando acá mucho y divirtiéndonos también al mismo tiempo. Se viene el swing de Babasónicos. El swing total, sí. Buen show de los Babasónicos, Bueno, bueno. Paraguayana. Babasónicos en vivo. Desde San Pedro. Exclusivo Rock and Ball.